Valle de Punilla. Panorama. Bueno, habíamos dicho que este sábado en la comunidad indígena de las Tunas de Cosquín, territorio diezmado por la autovía de Punilla, donde prácticamente han dado destrucción total a su territorio, el Nahuán de la comunidad Camiare, la de aquí el señor Pablo Reina, autor del libro Entre Renaceres, Autovías y Títulos Comunitarios de Tierras, se estará presentando en el día sábado, estará presentando este libro, este material que narra un poco la historia del saqueo, del despojo a esta histórica comunidad indígena de Punilla, de Córdoba y la Argentina, la comunidad indígena Las Tunas de Cosquín. Estamos con él ahora para saludarlo, estimado Pablo. Muy buenos días, Juan Jacob de Radio Panamericana te saluda. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, has podido, quizás, no he podido leer tu libro todavía, pero has podido detener el tiempo, retratar un poco los acontecimientos de este saqueo a cielo abierto que vemos con la autovía de Punilla, que viene a coronar quizás dos siglos de colonialismo, de despojo, de destrato. La verdad que uno mira y en los últimos 100, 200 años, viendo el avance de la autovía, pareciera que nada ha cambiado. Una vez más, destrucción de patrimonio, desalojos, destrucción del entorno natural, y pone de relieve una vez más a la comunidad indígena resistiendo estos avances. Sí, sí. En realidad me parece que está buenísimo que lo puedas presentar de esa manera, porque nosotros tenemos dos coyunturas políticas, dos momentos históricos que son muy parecidos. El actual, ¿sí?, desde finales de los 90, con todo el proceso de neoliberalismo, pensándolo en el contexto cordobés, ¿no?, en el contexto del cordobesismo, del desarrollismo, de las políticas de extractivistas, y el de finales del siglo XIX, que en aquel momento en Córdoba estaba gobernando el liberalismo cordobés, de la mano de Jorge Selman, ¿sí?, de la misma línea política que Julio Argentino Roca. Y eso influye directamente en la comunidad indígena de Las Tunas, en Cosquín, ambos contextos. Fíjense cómo podemos hacer un paralelismo entre esos dos momentos históricos. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX se da todo un proceso de querer avanzar sobre el territorio indígena de Las Tunas, y hay que recordar ahí que los comuneros indígenas de Las Tunas, liderados por Simón Quinteros en 1817, un año después de la independencia, habían comprado sus propias tierras para generar un inédito título de tierras comunitarias en Córdoba, ¿sí? A finales del siglo XIX el Estado avanza sobre esas tierras y, bueno, gran parte de lo que es ese territorio comunitario queda en manos de la especulación inmobiliaria del momento. En la actualidad, el Estado, también liberal, del mismo ciclo político, sigue avanzando sobre el territorio. Y avanza sobre la otra tierra que no había sido expropiada a finales del siglo XIX. Y con lo que nos encontramos, ya sea a finales del siglo XIX como en la actualidad, nos encontramos con la férrea resistencia de la comunidad indígena de Las Tunas, que a finales del siglo XIX intentó defender su territorio mostrando este título de tierras comunitarias de 1817 y que hoy en la actualidad está haciendo exactamente lo mismo. Lamentablemente, en Córdoba conocemos muy poco sobre la situación indígena. En Córdoba existen más de 40 comunidades, yo pertenezco a una de las tantas comunidades que hay, ¿sí?, y en cada una tenemos estas particularidades territoriales que bueno, que sea por desidia, sea por racismo, sea por discriminación, no conocemos la historicidad, ¿sí?, de cada una de estas comunidades. Claro, que cómo no se va a mantener el colonialismo con una justicia como la de Cosquín. Nos hemos encontrado el año pasado ahí exigiéndole una audiencia al juez Francisco Martos, que primero reconoce la escritura de la comunidad indígena, pero luego niega sus derechos a la consulta previa. Es decir, una justicia absolutamente estéril, débil, incapaz de garantizar esos derechos adquiridos por parte de los pueblos originarios y que da lugar a cualquier clase de despojo. Con esta justicia, con estos gobiernos, el colonialismo, bueno, tiene la avenida más ancha que nunca, tiene una autovía para ingresar a los territorios. Sí, sí, a ver, nosotros lo que tenemos que pensar claramente y tenemos que empezar a discutir como sociedad es que el colonialismo no terminó en 1810. Quizás se terminó el corte, con ese corte del lazo colonial, se terminó con la dominación política por parte de España en relación a la administración gubernamental de lo que es el territorio que después va a ser Argentina. Pero en términos de subjetividades, en términos de justicia, en términos de educación, en términos de la mentalidad dominante, seguimos viviendo todavía una situación colonial. Y esto que vos estás señalando grafica a la perfección. ¿Por qué esta situación? Porque nosotros tenemos en este momento una titulación comunitaria de tierra generada en pleno proceso de consolidación y de creación del Estado-Nación, que hoy está siendo desconocida por la justicia. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos un título de tierras, como un título de tierras de una persona, de alguna familia patricia, de alguna familia del poder, de la élite dominante del siglo XIX, hoy sería una locura que existiera un desconocimiento de esa titulación. Pero como es titulación en manos comunitarias, en manos de pueblos indígenas, es una titulación que obviamente para esta mirada de la justicia colonial no vale. Nosotros en la actualidad tenemos un panorama que valida el derecho indígena, que desde 1994 nos reconoce como pueblos preexistentes al Estado. Tenemos una ley como la 24071 que garantiza el convenio, que ratifica el convenio 169 de la OIT y garantiza el proceso de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas que acá en Córdoba no se está aplicando. Tenemos la ley 26.160 que prohíbe y evita y advierte que no se puede hacer ninguna acción sobre el territorio indígena y sin embargo todo eso está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una fuerte mirada racista y colonial por parte de la justicia. Y ahí uno puede entender que existen más continuidades de la colonia de lo que solemos pensar. Estamos conversando con Pablo Reina, autor del libro Entre Renaceres, Autovías y Título Comunitarios de Tierras. Esto se va a presentar el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en la Casa de Natividad Altamira, en el barrio Las Tunas de Cosquín, en el contexto, obviamente, del avance del corredor bioceánico sobre territorio indígena. Estimado Pablo, a pesar de lo que estamos comentando, también en el título de tu libro lo decís y lo mencionás, Entre Renaceres, también hay un movimiento indígena de Córdoba que está queriendo renacer, y lo vemos ahí, en la presentación de tu libro, en tu propio trabajo, y así como otros, que de alguna manera, a pesar de esto, comienza también a despertarse este conocimiento, esta historia de nuestra Córdoba precolombina. Sí, es una esperanzadora manera de poder pensar este proceso actual que estamos viviendo en los últimos 30, 40 años, pero con mayor fuerza en los últimos 5, 10 años, que desde la antropología se le ha llamado reemergencia indígena, pero que, bueno, acá en Córdoba nos atrevemos a pensar, ¿sí?, con esta idea de renacer, ¿no?, que es la que ha planteado alguno de nuestros mayores. De hecho, yo he escrito un primer libro que se llama Crónica de un renacer anunciado, Recreación de Tierras, Proceso de Invisibilización y Reorganización con Comechingón en Córdoba, que es el año 2020, y ahí también jugaba con esta idea de un renacer anunciado, porque es algo que nos han dicho los mayores, en algún momento, a la gente que venimos de familias indígenas, bueno, mi hijo, bueno, mi hija, es hora de salir a hablar y contar quiénes somos. Este proceso de renacer originario en Córdoba no es exclusivo de Córdoba, y eso está bueno poder charlarlo. Digo, nosotros tenemos, y voy a tirar una cifra, por ahí los datos duros ayudan, nosotros tenemos que en el periodo intercensal del 2000 al 2010 en toda América, en el periodo intercensal del 2000 al 2010 en toda América, la población indígena aumentó, según la CEPAL, un 49,3%. ¿A qué responde que cada vez haya más indígenas, cada vez haya más pueblos, que haya cada vez más comunidades. Responde a que este proceso de renacer originario, de retomar las memorias, retomar historias que han sido ocultadas, subalternizadas, que retomar las afectividades, retomar ciertos linajes, es un fenómeno que está presente a lo largo de toda América, no solamente en Córdoba. Y bueno, en el ámbito local nos está tocando vivenciar, ponerle nombre, apellido, acciones a este renacer originario, que tenemos que pensar que es un renacer originario que llegó para quedarse, porque nuestra entidad como pueblo tiene miles de años. Nosotros hay que pensar que la nación argentina, en tanto una nación moderna creada por las élites desde arriba, de manera unilateral, ¿sí?, a partir de instituciones modernas, tiene 200 años. Los pueblos nuestros tienen más de 1000 años. Por lo tanto, bueno, es un renacer que me parece que la sociedad toda lo tiene que empezar a tener en cuenta para poder empezar a forzar un futuro intercultural y un futuro a los derechos indígenas estén a la orden del día, ¿no? Estimado Pablo, desde ya agradecerte por volver a publicar un libro, por mantener la pluma en actividad, por poder decir estas cosas. Y bueno, con mucha expectativa nos vemos el sábado allá en la Casa de Natividad en la ciudad de Cosquín. Si se me permite algo muy cortito, sí. Eso. Invitar, por favor, a acompañar, porque el libro es una excusa. Lo que vale ahí es acompañar a las 5 o 6 familias que se están reorganizando nuevamente como comunidad, que no es una tarea para nada sencilla, porque ahí salen dolores, salen muchas cuestiones que están dentro del ámbito muy privado de las familias, pero la invitación es esa, acompañar a las familias, porque bueno, las familias de la comunidad están necesitando un abrazo de toda la ciudadanía cordobesa. Bien merecido lo tienes. Gracias a vos. Hablamos con el profesor y escritor Pablo Reina.